Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista que hacemos desde Radio Almaina, la radio libre de Granada. También puedes escuchar este programa en todas las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilic Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 FM Irratia, ambas desde Bilbao. Radio Enlace desde el barrio de Hortaleza y Onda Latina desde el barrio de La Latina, las dos en Madrid. Radio Color en Cuenca. In Out Radio, la radio lésbica online. Radio Pica en Barcelona. Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y Val d'Albaida. Y en la vecina Onda Color desde Málaga. Un saludo a todas ellas y gracias por la difusión. También puedes encontrar nuestros programas en archive.org y en iVoox. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, que sepas que estamos abiertas a sugerencias y colaboraciones. Puedes hacerlo escribiéndonos a nuestro mail capsulasfeministas@riseup.net. Esta semana os traemos la vida de Louise Michel, una mujer libertaria, escritora y activista incansable, cuyo feminismo irreductible la llevó a participar en la Comuna de París, por lo cual fue exiliada al archipiélago de Kanaky, donde también montó una revolución indígena. Hoy, en Cápsulas Feministas, Louise Michel, la guerrera irreductible de la Comuna de París. Louise Michel nació el 29 de mayo de 1830 en el ruinoso castillo de una pequeña aldea francesa llamada Broncourt. Era hija natural de una sirvienta y del hijo de la familia para la que trabajaba esta. Siempre llevó el apellido de su madre, a la que adoraba. De pequeña, recibió una educación ilustrada, racionalista y republicana de quienes consideraba a sus abuelos y soñaba con ser poeta. Durante toda su vida, escribiría poemas, ensayos, cuentos y obras de teatro. Llegaría a publicar una buena parte, otros son ilegibles. Recordaba su infancia en el campo como un periodo feliz en el que se despertó su curiosidad por el mundo y su compromiso por mejorarlo. Hasta donde puedo recordar, el origen de mi rebelión contra los poderosos fue mi horror al ver los sufrimientos infringidos a los animales. Deseaba que los animales pudiesen vengarse, que el perro mordiese al hombre que lo estaba maltratando sin piedad, que el caballo que sangraba bajo el látigo arrojara al jinete que lo estaba atormentando. También comprendió tempranamente lo arraigadas que se encontraban las estructuras de poder que permitían la explotación humana. Ningún campesino llega a rico trabajando la tierra, solo producen dinero para personas que ya lo tienen en demasía. Muchos hombres me han dicho: no debe usted decirlo, pequeña, es una ofensa a Dios. Esto es lo que me dijeron cuando les manifesté que aquí en la tierra todos tienen derecho a todo. Estudió para ser maestra y fue abriendo sucesivas escuelas libres donde puso en práctica sus métodos de pedagogía libertaria. Promovía la participación de las alumnas, su sentido de la responsabilidad y la formación de una mentalidad crítica. Prohibía el castigo, alentaba el contacto con la naturaleza y con el arte. Aquellas técnicas de enseñanza antiautoritaria eran insólitas entonces y recibió más de una denuncia de las familias de sus alumnas. Pese a todo, otras maestras que trabajaron con ella aseguraban que la instrucción no se dejó de impartir. Las niñas no solo desarrollaban ideas propias, también adquirían conocimiento. pero ella ansiaba la agitación parisina, aunque le costaba mucho separarse de su madre, que no podía seguirla mientras la abuela necesitara de sus cuidados. Finalmente, Louise Michel se mudó a la capital en 1856, donde fue maestra libre durante 15 años. En 1865, tras vender unas tierras que había heredado de su familia paterna, pudo abrir su propia escuela y su madre, por fin, fue a vivir con ella. En aquellos desbocados años de oposición al emperador Napoleón III y previos a esa comuna de París por la que lucharía como si no hubiera mañana, Louise Michel se comprometió de por vida con la revolución. Mi compasión por todo ser que sufre fue lejos. Mi rebeldía contra las desigualdades sociales fue aún más allá. Creció y sigue creciendo a través de combates y matanzas. Mi rebeldía domina mi pena y esta domina mi vida. No hay manera alguna de que yo pueda impedirme a mí misma que dedique mi vida a la revolución. El 12 de enero de 1870, un Bonaparte asesinaba al periodista republicano Victor Noir. Su funeral concentró en París a 100.000 manifestantes contra el imperio. Louise Michel acudió vestida de hombre y armada con un puñal. En julio de ese mismo año, Napoleón III declaraba una guerra a Prusia que en apenas 2 meses le haría ser capturado y obligado a capitular. Por fin, las multitudes obreras se habían librado del déspota, aunque debían defenderse del ejército invasor que no depuso su avance hacia París. En tal turbulenta coyuntura, el 4 de septiembre era proclamada de nuevo la República y se formaba un gobierno de defensa nacional liderado por el reaccionario Thiers. Vencido el ejército regular, el gobierno quería pactar la rendición con Prusia y, sobre todo, sofocar la revolución obrera que las masas estaban fraguando en medio del asedio y el hambre de París. Louise Michel, disfrazada, viajó hasta Versalles para comprobar cómo podía matar a Thiers. Cuando pidió consejo, le recomendaron que desistiera, por miedo a que el terror que iba a desatarse tras el magnicidio sofocase la revolución que estaban a punto de detonar. Ella creía en la comunidad y decidió no seguir adelante con una acción que iba a afectar tan drásticamente al pueblo de París, solo por iniciativa propia. Durante toda su vida, se arrepentiría de no haber acabado con aquel político mezquino, arribista y sanguinario, antes de que ordenase masacrar la comuna. El pueblo francés, organizado masivamente en la Guardia Nacional para defenderse del ejército invasor, estaba armado como nunca. Mientras tanto, cada uno encontraba tiempo para ejercitarse en el tiro en las barracas. Llegó a ser muy diestra, lo que pudimos comprobar más tarde. Cuando tropas de Versalles abrieron fuego contra la multitud, el 22 de enero de 1871, Louise Michel, ataviada con el uniforme de la Guardia Nacional, respondía con un fusil. El gobierno comprendió que debía retirar cuanto antes de los suburbios obreros los cañones de la Guardia Nacional que habían sido pagados por suscripción pública para la defensa de París. Aquella maniobra fallida para desarmar al proletariado desencadenó la Comuna de París el 18 de marzo de 1871. Al saber que los soldados de Versalles estaban tratando de apoderarse de nuestros cañones, hombres y mujeres de Montmartre, cual un enjambre, invadieron la colina en una maniobra sorpresa. Estas personas que estaban subiendo la cuesta sabían que podían morir, pero estaban dispuestas a pagar ese precio. La colina de Montmartre estaba bañada por la tenue luz matutina, a través de la cual las casas se vislumbraban como si estuviesen ocultas tras un fino velo de agua. Poco a poco, la multitud iba creciendo. Otros distritos parisinos, al enterarse de lo que estaba sucediendo en Montmartre, venían en nuestra ayuda. Las mujeres de París cubrieron los cañones con sus cuerpos. Cuando los oficiales ordenaron a los soldados que disparasen, estos se negaron. El mismo ejército que 2 meses más tarde sería utilizado para aplastar París, ahora no quiso ser cómplice de la reacción. Los soldados desistieron de su intento por apoderarse de los cañones de la Guardia Nacional. Comprendieron que la gente, al defender las armas que los realistas y los imperialistas, de acuerdo con los prusianos, se disponían a utilizar contra París, estaba defendiendo la República. Cuando llegamos a vencer, eché una mirada alrededor y vi a mi pobre madre, quien me había seguido a la colina de Montmartre creyendo que yo iba a morir. Ese día, el 18 de marzo, el pueblo francés despertó. El gobierno de Versalles retiraba sus escasas fuerzas leales de París y la oligarquía, esta vez burguesa, huía de nuevo. El 28 de marzo se constituía un gobierno autónomo de la ciudad a través de elecciones, por sufragio masculino y censitario, eso sí, en el que había republicanos de clase media y también obreros radicales, seguidores de Marx y también de Proudhon. La comuna solo duró 2 meses, pero le dio tiempo a desmantelar el sistema opresor. Tenían muy claro lo que debían transformar. Se abolió el ejército regular y se armó al pueblo, mujeres y hombres. La administración de los asuntos públicos quedó liberada de la intervención religiosa. Se socializaron los bienes de la iglesia y se le privó de beneficios económicos. Se abolieron las multas y los intereses de las deudas. Se limitó el salario de los cargos públicos para que no excediese del que cobraba el proletariado. Y se tomaron medidas para equiparar los sueldos de mujeres y de hombres. Se extendió el derecho a percibir pensiones a concubinas y bastardos. Se instituyó la educación gratuita. Se decretó que las fábricas abandonadas por los empresarios que habían huido de la revolución pudieran ser puestas de nuevo en marcha cooperativamente para continuar con la producción. Se organizaron guarderías públicas para que las madres pudieran trabajar y participar en la revolución. También se destruyeron los símbolos del chauvinismo y de la represión. El 6 de abril se quemaba la guillotina ante la ovación popular. Luis Michel apenas durmió en los 2 meses que duraría la comuna. Organizó el Comité de Vigilancia de las Mujeres de Montmartre y también participaba en el de hombres. Coordinó una guardería, reclutó a conductoras de ambulancias, muchas de ellas putas. Montó un hospital de campaña. Sus descripciones sobre la entereza y la utilidad de las mujeres en la comuna son memorables. Nuestros amigos hombres son mucho más propensos a la pusilanimidad que las mujeres. Una supuestamente débil mujer sabe decir mucho mejor que cualquier hombre: esto hay que hacerlo. Puede sentirse desgarrada hasta el mismísimo útero, pero quedará inconmovible. Sin odio, sin ira, sin piedad por sí misma o por otros, independientemente de si su corazón sangra o no, es capaz de decir: esto hay que hacerlo. Así eran las mujeres de la Comuna de París. El gobierno de Thiers lograba aplastar el sueño comunero con el beneplácito del ejército prusiano el 28 de mayo de 1871. Un testigo inglés recalcó la resistencia del batallón femenino de Luis Michel. Pelearon como demonios, mucho mejor que los hombres, y tuve el dolor de ver cómo abatían a 52 de ellas, incluso cuando ya estaban rodeadas por soldados y desarmadas. Ella combatió hasta el final para defender la revolución y en el último momento logró escapar. Pero detuvieron a su madre y amenazaron con ejecutarla si no se entregaba. Así lograron apresar a Luis Michel. Sí, bárbara como fui, amaba el cañón, el olor de la pólvora y la metralla en el aire. Pero, por encima de todo, estaba enamorada de la revolución. Toda la Europa revolucionaria había mirado expectante aquellos meses hacia París. Y puesto que todavía no se había producido la ruptura entre comunistas y anarquistas, ambas tendencias interpretarían la Comuna parisina como el primer experimento de su programa político. Karl Marx diría: esta fue la primera revolución en la que la clase obrera fue públicamente reconocida como la única clase capaz de iniciativa social. incluso por la gran mayoría de la clase media de París, con la única excepción de los capitalistas ricos. Por otro lado, para Mijaíl Bakunin, la comuna fue ante todo una audaz y claramente formulada negación del Estado. El 16 de diciembre, Luis Michel fue llevada ante el Consejo de Guerra, donde demostró, una vez más, su inquebrantable coraje. Ella diría: "No me quiero defender. Pertenezco por entero a la revolución social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos, ya que al parecer, todo corazón que late por la libertad solo tiene derecho a recibir una pequeña porción de plomo. Solicito la que me toca. Si me dejáis viva, no dejaré de clamar por la venganza". El presidente del tribunal respondería así: "No puedo permitirle que siga hablando si continúa en ese tono". Y Luis Michel: "He terminado. Si no sois unos cobardes, matadme". En los juicios sumarísimos contra las comuneras, se escuchaban acusaciones inspiradas por la misma misoginia con la que habían sido juzgadas Olympe de Gouges y otras contemporáneas suyas 8 décadas antes. El tribunal llegaría incluso a pronunciar las siguientes palabras: "Criaturas sin mérito que parecen haberse empeñado en convertirse en el oprobio de su sexo y repudiar el grandioso y magnífico papel de la mujer en la sociedad. Una esposa legítima, merecedora de nuestro afecto y respeto, totalmente devota de su familia. Pero si al desertar de esta sagrada misión, la naturaleza de su influencia cambia y solo sirve al espíritu del mal, se convierte en una monstruosidad moral. Entonces, la mujer es más peligrosa que el más peligroso de los hombres". Se calcula que la población parisina ejecutada, encarcelada y deportada en el aplastamiento de la Comuna de París ascendió a más de 100.000 personas. Luis Michel reconocía, 25 años después: "Somos espectros habiendo vivido entre tantos muertos". Pero sobrevivió más de 3 décadas a la masacre y nunca perdió el aliento. Tras haber logrado el ansiado gobierno del pueblo, aunque fuera en tiempos de guerra y por solo 2 meses, nunca dejó de creer en la revolución ni de apoyarla allá donde resurgiera. El océano de revoluciones nos llevará adelante con sus altas mareas. Luis Michel fue condenada a deportación perpetua. Tras más de 2 años encarcelada, el 28 de agosto de 1873, embarcaba en el buque Virgin rumbo al Pacífico Sur. La vieja fragata que pusieron de nuevo a flote para nosotros, medio rota, se quejaba, crujía como si fuera a quebrarse, navegando solo con la vela mayor como un esqueleto de barco, semejante a un fantasma. Casi 4 meses de travesía conversando sobre todo con otra comunera llamada Natalie Lemel bastaron para que Luis Michel abrazara para siempre el ideario anarquista. El 10 de diciembre de 1873 llegaban a una isla tropical situada a 1.800 kilómetros al este de Australia, que había sido colonizada por Francia 20 años atrás y a la que los invasores llamaban Nueva Caledonia. La población aborigen se autodenominaba Kanaka y hoy continúa reivindicando su tierra, Kanaki. A día de hoy, el archipiélago Kanaki todavía es colonia francesa. Al contrario que la mayor parte de sus compañeros de deportación, Luis Michel apoyó inmediatamente la lucha kanaka por recuperar su independencia. "Los kanakas buscan la misma libertad por la que nosotros luchábamos en la Comuna de París". Comenzó a estudiar sus lenguas y trabajó como maestra tanto con la población francesa como con la población indígena infantil y adulta. El alcalde protestó: "Usted tiene que cerrar su escuela. Llena las cabezas de estos kanakas de doctrinas peligrosas. El otro día le oyeron hablar de humanidad, justicia, libertad y todas esas cosas inútiles". En 1878, mientras Luis Michel se encontraba en Kanaky, se produjo una revuelta indígena. Una noche de tormenta, durante la insurrección canaca, oí llamar a la puerta de mi compartimento en la choza. «¿Quién es?», pregunté. «Tayao», respondieron. Reconocí la voz de nuestros canacas, los que nos traían los víveres. «Tayao» significa amigo. En efecto, se trataba de ellos. Venían a despedirse de mí antes de alejarse a nado por la tempestad para unirse a los suyos y combatir a blancos malvados, decían ellos. Entonces dividí la banda roja de la Comuna de París, que había conservado a través de mil dificultades, y se la di como recuerdo. Hoy, la lucha por la independencia de Kanaky sigue venerando a su aliada Luis Michel. El hacha de guerra fue desenterrada y la sublevación comenzó. Del lado de los canacas con hordas, lanzas y mazas, del lado de los blancos con cañones de montaña, fusiles y todas las armas de Europa. La insurrección canaca de 1878, liderada por Atay, duraría 2 meses hasta ser aplastada por el ejército francés. Cuando la cabeza de Atay fue enviada a París, me pregunté quiénes eran los verdaderos cazadores de cabezas. El gobierno de Versalles hubiera podido dar clases de canibalismo a los nativos. Los invasores blancos siempre retrataron a las culturas indígenas que exterminaban como antropófagas y despiadadas. Esa era la fama que tenía el pueblo canaca. La cabeza de Atay sigue todavía hoy sin regresar a su tierra. Kanaky funcionaba como colonia penal para Francia, y hasta allí fueron deportados gran número de argelinos que habían luchado por independizarse de nuevo en 1871. Luis Michel también confraternizó con ellos. Una mañana, en los primeros días después de nuestra deportación, vimos llegar a árabes, con sus inmensos albornoces blancos, deportados igual que nosotros por haberse sublevado contra la opresión. Como había hecho un siglo antes Olympe de Gouges, Luis Michel, siendo blanca y originaria de una nación imperialista, por tanto, privilegiada internacionalmente, atravesó la línea de color para hermanarse con las luchas de todas las gentes oprimidas del mundo. No se podía ser revolucionaria y al mismo tiempo racista. Al menos ella no podía. La comunidad deportada francesa puso en marcha un grupo de teatro en el que se representaban dramas, vodeviles, incluso ópera. Luis Michel, interesada no solo en reproducir su cultura de origen, sino también en conocer la que encontró en aquellas tierras lejanas, propuso que escenificasen obras de teatro canacas. A algunos camaradas les parecía que yo era más canaca que los propios canacas. Hablé incluso de presentar la obra ataviados con negras mallas y agregué algunos otros detalles para exasperar a esa gente. El incidente siguió su curso normal. Mis adversarios enardecían y yo me divertía para mis adentros. También tuvo disputas sobre la música, otra de sus pasiones desde que era niña. Se hablaba de formar una orquesta. Yo tenía mis propias ideas. Quería sacudir ramas de palmeras, golpear bambú, hacer trompetas con caracolas y utilizar sonidos producidos por una hoja cuando se la aprieta contra los labios. Deseaba una orquesta canaca. Pero mi plan se vio frustrado por el Comité de Teatro Clásico Ligero. De hecho, me acusaron de ser una salvaje. Luis Michel era una apasionada erudita de la botánica, la biología, la nutrición y la observación científica. Envió sus minuciosos apuntes sobre la flora y la fauna de Kanaky al Instituto Geográfico de París. Probó los alucinógenos isleños y experimentó incluso con una vacuna para salvar a las papayas de la ictericia con éxito. Llegó a aprender una de las lenguas canacas y también recopiló sus canciones y leyendas, que publicaría tanto allí como a su regreso a Europa. En 1880 se le permitió retornar después de una amnistía general y el 9 de noviembre una multitud le daba la bienvenida a París. Desde que la comuna parisina fue derrotada militarmente, quedaría mitificada entre las clases populares como un paraíso perdido revolucionario, y Luis Michel como una de sus heroínas vivas. lo que le aseguraba amplias y entregadas audiencias para su misión agitadora. La prensa conservadora se mofaba de su aspecto asilvestrado, de su ausencia de coquetería, apodándola despectivamente la Virgen Roja. Como señalaba Emma Goldman, los periódicos franceses continuaban pintándola como una bestia salvaje, desprovista de cualidades femeninas o de encanto. Cuando se sentó a su lado, durante su primer encuentro, se asombró de cómo alguien pudo dejar de ver su encanto. Es verdad que se preocupaba poco por su apariencia. De hecho, nunca conocía a una mujer tan completamente despreocupada por todo lo que le concernía. Su vestido era pobre, su gorro anticuado. Todo lo que tenía puesto le sentaba mal, pero una luz interior iluminaba todo su ser. Una sucumbía enseguida ante su radiante personalidad. Louise Michel, además de no mostrar interés alguno por la feminidad estética, jamás se casó ni fue madre. No se mostró emparejada con nadie ni reveló sus secretos de alcoba. Todo esto ya era más que suficiente para que se sospechase socialmente de la integridad heterosexual de cualquier mujer, más aún de una que no había dudado en coger un fusil y que perseveraba década tras década en la revolución. En 1923, casi 20 años después de su muerte, se debatía públicamente sobre la sexualidad de Louise Michel. Emma Goldman, muy adelantada a su tiempo en la defensa de la homosexualidad, intervino asegurando que si bien no le constaba que la inolvidable comunera fuera lesbiana, la dirección de sus pasiones sexuales era irrelevante. Emma Goldman diría: «Mi único deseo es ver a Louise Michel tal y como era en realidad. Una mujer extraordinaria, una pensadora destacada y un alma profunda. Representaba un tiempo nuevo de mujer que es, sin embargo, antigua como la raza humana. Y tuvo un alma impregnada de un amor por la humanidad que abarcaba todo y comprendía todo». Dedicó los 25 años que viviría tras su regreso del exilio a propagar la revolución. Fue una obstinada escritora, articulista, conferenciante y también activista. La policía de todos los lugares que visitaba estaba advertida de antemano y nunca dejaron de vigilarla. También sería detenida y encarcelada innumerables veces. Los expedientes incriminatorios se acumulaban contra ella. Su desprecio hacia la policía y el sistema judicial era tan profundo que se negó a denunciar a un fundamentalista católico que disparó contra ella en 1888, hiriéndola en la cabeza. En 1890, mientras permanecía detenida, fue indultada, pero se negó a salir de su celda mientras el resto de obreros acusados por manifestarse, levantar barricadas y saquear una fábrica no fueran liberados. Ella sabía que las autoridades siempre la inculpaban con cautela para evitar hordas de solidaridad con la heroína de la Comuna de París, y lo utilizaba para proteger a otros represaliados. Enfurecida, destrozó todo lo que había en su celda. Fue entonces cuando el médico de la prisión le diagnosticó demencia y, por temor a ser internada en un manicomio como le sucedía entonces a tantas mujeres insumisas, huyó a Londres. Regresó a París de nuevo, aclamada por multitudes en 1895, y prosiguió sus giras, aunque la salud ya comenzaba a fallarle. A finales de 1904, viajó a Argelia para apoyar la lucha anticolonial y regresó exhausta y enferma. Moría el 9 de enero de 1905 de una pulmonía en Marsella. La ciudad que había proclamado la Comuna de París amaneció encarcelada. 10.000 policías fueron movilizados, no era para menos. 120.000 manifestantes acompañaron su cuerpo por las calles, desde la estación de tren hasta el cementerio, donde descansa al lado de su madre. La inspiradora de todas las anarcofeministas fue aquella guerrera irreductible llamada Louise Michel, que no solo encarnaba a una mujer de acción que iba a defender y a ensanchar sus ideales humanistas de por vida, transgrediendo mil veces cada trampa de la feminidad, sino que además detectó las resistencias a las que tendrían que enfrentarse las nuevas mujeres. No bastaba con oponerse. El enemigo estaba agazapado más allá de las estructuras de poder, incluso entre los compañeros revolucionarios, y también dentro de una misma. Era inevitable reconstruirlo todo. cápsula extraída y libremente adaptada del libro Malditas, una estirpe transfeminista, de Itziar Chiga.